Las últimas dos cosas que quiero decir son ideas de empezar y mantener sus distribuidores interesados. Yo tengo 8 pasos sencillos en hacer esto. Primero, es importante definir sus anhelos y sueños. ¿Para qué haces esto? ¿Cuál es la visión más amplia? Segundo, haga el compromiso y dedícate a esto. Tercero, haga una lista de cada amigo o miembro de la familia o contacto profesional que conozca. Cuatro, empieza el proceso de contactar e invitar. Invitar para almorzar, una junta, ver un video u otra herramienta, etc. Quinto, haga una presentación. Después de la presentación iniciativa, haga una presentación grande, más larga. Sexto, si no se han juntado a tu organización, ten un sistema en lugar para contactar de nuevo a esas personas que tal vez te rechazó, pero tienes buenos sentimientos de ellos. Séptima, ayúdales a empezar con todas las herramientas que tengas. Y el último, octavo paso es enseñar todos a duplicar los otros 7 pasos.